Y las palmas de todos arriba, vamos. ¡Palmillas al coco! Me estoy volviendo loco. ¡Hey! ¡Chiquita! Tú me juraste amor aquella noche en ese hotel. Nuestros cuerpos enredados, piel a piel. No lo podía creer, tanta pasión, tanto placer. Algo tan inmenso, lo que nunca imaginé. Nunca sospeché lo que pasaba. Tenías otra vida, eras casada. Yo era un pasatiempo, tú no me amabas. Solo te servía en la cama. Me estoy volviendo loco, loco. Me estoy muriendo poco a poco. Tú con tu marido y yo aquí sufriendo. Sería tu amor. ¡Hey! Para mariposa. Pierde un amor, el tiempo cura las heridas. Solo le advierto a ese señor que hoy ocupe mi lugar, que su valor como mujer es en la cama. ¿Cómo? Me estoy volviendo loco, loco. Me estoy muriendo poco a poco. Tú con tu marido y yo aquí sufriendo. Sería tu amor. Y la palma de todos. ¡Hey! ¡Hey! Mis amores. ¡Hey! ¡Ay, amigo Danielito! ¡Oh! ¡Ay, ay, ay, ay, ay! Sufriendo, me estoy volviendo loco, loco, y no tengo más remedio. Y si hubiera algún consuelo, ese sería tu amor. Ahí está, me estoy volviendo loco, loco.